Hemos llegado al final de la semana, es un día viernes. Queremos darle las gracias por seguir la compañía de su Radio Nueva Tiempo y con este programa Diálogo Bíblico, en la que hemos conversado de este pueblo que se prepara para entrar a la Canaán Celestial. Dios ha dado indicaciones y vamos a hacer algunos comentarios, especialmente unas notas que aparecen aquí, son maravillosas. La verdad que dentro del plan de estudio que uno tiene en teología, estas son citas que uno tiene que aprendérselas y tenerlas como eslabones de esperanza, en realidad, ¿no es cierto? Son maravillosas. ¿Qué es lo que dice Dios en relación a eso? Si tú puedes leer, quizás, Aarón. Bueno, mira. Camino a Cristo, páginas 69 y 70. Esto está en la guía de estudio del día viernes. Dice, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo, sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y será cada vez más semejante a la de Cristo. Aquí hay varias cosas interesantes. Bueno, durante la semana estuvimos hablando del voto de los nazareos. Un poco de eso toma Elena de Huay aquí al mencionar en esta cita, un voto diario. De todas las mañanas, claro. Es como decir, el día que entrega a Dios es la hoja en blanco que vamos a llenarla, pero llenarla con la voluntad de Dios, guiados por Él, eso es lo maravilloso. Por eso es que Él dice, conságrate a Dios todas las mañanas. No es una cosa de que de una vez y... Ajá. Como tú mencionabas, el bautismo, ¿no es cierto? Yo hoy día me separo por a Dios, hago un voto con el Señor, pero renuevo ese voto todos los días, porque esto es una obra que es tan importante, porque si no, el enemigo va a llenar esos vacíos que nosotros dejamos. Ese es el gran peligro. Ahora, a veces nosotros tenemos algunas semanas especiales y quedamos compungidos de corazón. Participamos de un mismo bautismo, somos testigos y vemos el milagro de algunas personas que se bautizaron, nos emocionamos y el pastor hace un voto de reconsagración y nosotros nos reconsagramos al Señor. O hay una Santa Cena y ocurre lo mismo. Pero necesitamos nosotros hacer perdurar eso. Eso es por ese día. Pero al amanecer mañana, yo mañana tengo que volver a tener esa entrega para con el Señor. Porque yo soy falible, soy pecador, tengo una cantidad de defectos, y por eso necesito yo recontactarme con el Señor todos los días. No puedo evitar ese momento, esa relación. Ahora, pensando en la oración puntualmente que menciona acá, dice, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Uh-huh. Y luego añade y dice, pongo todos mis planes a tus pies. Esto indica que yo estoy poniendo mi actividad, mi pensar, mi hablar en las manos de Dios, uh-huh, para que Él las dirija y Él use, ¿no es cierto?, todo lo que voy a hacer, úsame hoy en tu servicio. Y esta es la otra idea maravillosa, usar que Dios nos encuentre caminando y nos muestre oportunidades de dar a conocer el mensaje, de entregar la verdad, participar, claro, ¿no es cierto? Eso es la aceptación, la entrega de la voluntad. Porque yo para ser merecedor, o no merecedor, sino que para ser parte, para disfrutar de lo que hablábamos ayer, de la bendición del Señor, tengo que aceptarla, tengo que tomar una decisión. Si yo no tomo la decisión de aceptar la bondad, la misericordia de parte de Dios, no la voy a recibir. No porque Dios no quiera, no porque Él no me ame, sino porque yo no la estoy aceptando. La otra cita, mira, que aparece acá también es muy decidora. La verdad es que la estamos tomando porque son partes esenciales de lo que el autor está tratando de colocarnos en este pueblo que se prepara. Está en Ministerio de Curación, me parece. Claro. Página 48. 47-48, ahí están mis citas favoritas. Un poquito antes de esta cita, hay una expresión maravillosa de la ternura y del amor de Dios. Dice, las circunstancias pueden separar a los amigos, las aguas intranquilas del dilatado mar pueden agitarse entre nosotros y ellos, pero ninguna circunstancia ni distancia alguna puede separarnos del Salvador. Doquiera que estemos, Él está siempre a nuestra diestra para someternos y alentarnos. Sostenernos, dice. sostenernos, perdón, y alentarnos. Más grande que el amor de una madre por su hijo es el amor de Cristo por sus rescatados. Es nuestro privilegio descansar en su amor y decir, en él confiaré, pues dio su vida por mí. Fíjate, cuando leí la cita me vino el recuerdo de Pedro. Cristo viene caminando, recuerdas tú, por el mar. Por las aguas. Y Pedro le dice, entusiasmado como siempre, mira, permite que yo vaya a caminar ahora, uh-huh. porque si tú lo haces, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y Jesús le dice, bien, camina. Y dice que caminó Pedro, uh-huh. pero de improviso se hundió. Uh-huh. Considerando, hay unos comentarios de Elena Juárez que hablan de que una ola lo separó de la vista sí. de Cristo. ¿Y qué dice aquí, no es cierto? Estos mares que se pueden agitar entre nosotros y las personas, uh-huh. a veces hay olas tan grandes que nos separan de Dios, no podemos verlo, pero son las olas de dificultad, de intransigencia, son las olas que a veces se levantan por hablar más de lo medido y somos desmedidos en el hablar, entonces nos separan de la presencia de Dios y nos hundimos. Ahora, hay dos elementos importantes acá. Uno, no es normal caminar sobre las aguas. Claro, no es normal. Por lo tanto, Jesús, cuando estaba caminando sobre las aguas, había un poder sobrenatural que se estaba ejerciendo. En segundo lugar, alguno puede decir, bueno, Jesús podía porque era Jesús, pero Pedro no. Pero Pedro caminó sobre las aguas. Y ese es otro elemento que nosotros tenemos que considerar. El milagro se generó, no le faltó fe a Pedro. De hecho, Pedro caminó sobre las aguas. Por lo tanto, eso quiere decir que nosotros también podemos, no estoy hablando en forma literal, nadie se vaya a la playa, al océano o a algún lago a probar esto, pero quiere decir que nosotros también podemos caminar sobre el mar. También podemos ser testigos de eventos sobrenaturales a nuestro alrededor. De hecho, la renovación de nuestra vida, el cambio de nuestra vida, es un evento sobrenatural. Y eso es algo que puede ocurrir, que va a mantenerse mientras ocurra algo. Tú lo dijiste, mientras mantengamos nuestra vista puesta en el Señor. En el momento en que nosotros desviamos nuestra vista del Señor para fijarnos en nosotros, entonces allí vamos a hundirnos. Mira, yo voy a hacer énfasis en un detalle, eso de hundirse, porque el problema que tú tienes a veces es un problema que tienes de relaciones con otras personas, pero piensa que tú te estás hundiendo. Claro. Porque dejaste de mirar a Jesús y pusiste tu vista en otros intereses y lógicamente te hundes. Y la consecuencia de hundirse es terrible, pero gracias a Dios, la mano de Dios está extendida para tomarnos, para decirnos, no, levántate, vuelve otra vez y comienza a caminar. No hay ningún relato que diga cómo volvió Pedro a la barca. Uh-huh. No sé si volvió caminando o en brazos de Jesús, uh-huh. o él lo llevó. No lo sé, no lo dicen. Lo que a mí mucho me llama la atención es que yo no me imagino que dicen que hay pescadores que no sepan nadar. Y Pedro se hunde desesperadamente y le clama al Señor, Señor, sálvame que perezco. Claro. ¿Sabe? El problema es que algunos dicen que los pescadores no saben nadar porque saben que si pasa algo en el mar, nadando sin saber o sabiendo, la cosa anda por allí nomás. ¿Sí? Uh-huh. El mar es muy terrible. Ahora, me imagino que Pedro no se sacó zapatos, chalas, ropa, y tú sabes que en el agua con ropa y zapatos es bien difícil uh-huh. mantenerse a flote. Bueno, hay varios detalles que aparecen allí, pero lo que más me gusta del detalle es que Jesús le extiende la mano a Pedro y lo vuelve a colocar seguro en la barca. Eso es lo que quiere hacer Dios, eso es lo que quiere hacer con el pueblo de Israel. Le dio todas estas indicaciones para volverlos a colocar en el camino correcto y entrar a Canaán celestial. Y quiere hacerlo con nosotros también. Y con nosotros también lo va a hacer. Y esperamos que en este día usted reflexione sobre esto y le diga al Señor, mira Señor, me estoy hundiendo, pero tu mano está extendida y la quiero tomar porque quiero entrar a Canaán celestial. Bueno, queremos invitarlos porque esta noche vamos a estar con ustedes en el programa de resumen. Esta noche, viernes a las 9 de la noche en la radio Nuevo Tiempo, y también el sábado en la mañana a las 7:30, y por la internet en www.escuelasabatica.cl usted puede escuchar los diálogos bíblicos y bajar, y también hay un material adicional para que usted consulte. Que el Señor los bendiga, nos encontramos esta noche. Hasta la noche.